desde que confundiste tus derechos con el amor y me viste como a un rival. Tus ideas respeté, siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada, a nada. Y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te hable. Escuchabas a tu corazón y reaccionabas por tu propio instinto. Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor. Te acepto como quiera que sea.